33 sobre las 3, esa es la hora que marca el reloj, 27 por tanto para llegar a las 4 de la madrugada, tiempo con esta sintonía para Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, Bruno, a las 3 no venía el diablo o algo así, salía el diablo, sonaba el reloj y... ¿Ah, no, sí? Sí, en alguna película de estas de miedo. Ah, sí, sí, sí, en La Semilla del Diablo, ¿no? Ah, creo, sí. Que nos ha dicho, y bueno, que me ha comentado... José Manuel, La Semilla del Diablo, obra de Stephen King, no. Estaba pendiente Ángel González y nos ha dicho, pero bueno, nada, nada, ya se lo hemos comentado José Manuel, es verdad. Ira Levin, Rosemary's Baby. Que era el título de la novela que después, bueno, llevó en título en la obra, en la película, La Semilla del Diablo. Qué miedo, eso sí que es amor de madre, ¿eh? Es un peliculón que impresionante. Dice, ¿qué voy a hacer si es mi hijo? Que como también bien recordaba Ángel, grabado en el edificio Dakota. Edificio Dakota, edificio, bueno, con una tradición, muchas leyendas a su alrededor. Ahí, ahí, ahí. Y que fue en donde es donde vivía John Lennon y donde fue asesinado John Lennon. Sí. De hecho, cuando te dan el tour por Nueva York, paran, te haces una fotillo allí, luego te acercas al mosaico, allí donde pone Imagine. Incluso el último viaje que realicé nos grabaron allí, no sé qué reportaje estaban haciendo allí, a cuatro chavales nos pusieron alrededor de aquel mosaico de Imagine. Oye, pues nada, nos grabaron, no sé, estaré en algún documental. Ahora, qué terrible que para que una persona que es anónima quiera ser famosa, su idea, el pensamiento es eliminar, asesinar a una persona que es popularmente conocida, mundialmente conocida, es alucinante. Y que además un referente extraordinario para tantísimas personas y toda una generación la que representaba John Lennon. Y la verdad es que el papel de este Chapman, se apellidaba, ¿verdad? El asesino de John Lennon, con ese libro también legendario que llevaba en el bolsillo, que era el... El famoso libro. El guardián en el guardián en el centeno. Exacto, que no tiene nada que ver, pero que bueno, generó luego la leyenda del libro. Y la verdad es que se hizo famoso. Por desgracia se hizo famoso. No, y luego es que crean precedentes. Entonces dicen, bueno, pues mira, pues yo, como estos chavales en los institutos, lo mismo, son malos estudiantes, dicen, a ver, ¿cómo puedo pasar a la posteridad? Pues así. Sí. Me parece lo peor. Que cuando se habla a veces de cómo se ha perdido el norte y los valores y en ciertos modos y en ciertas ocasiones, uno llega a la conclusión de que, bueno, que por lo menos en algún sitio se han perdido, en algún lugar alguien sí. Yo también a veces los pierdo, pero a cambio de algo, claro. No, en tu caso, el soborno. Soborno. Y aquí estamos una semana más, sobornados. Sí, y pasados por agua también. Preparando San Isidro, que está a la vuelta de la esquina aquí en Madrid, a ver si consigo tener un hueco en la agenda, en este caso en el personal. Ya te veía yo ahí con el ladrillo, practicando. Y ahí, hombre, no hay que irse de la baldosa. Vestido todo chulado madrileño, pues tengo que dar una vuelta por la pradera. Y no en la pradera, va a ser en la Plaza Mayor este año. Se va a representar una zarzuela de Federico Chueca, cuando se cumplen 100 años de su desaparición. Será una de las principales actuaciones y, como para no serlo, dicen que será gratuito. Ah, por lo tanto, ahí no van los sobornos. Desde las 8 de la tarde se puede coger sitio en la Plaza Mayor, pero en realidad nos va a costar 450.000 euros. ¿A todos? Ahí de nada. Son madrileños. La zarzuela. El presupuesto que tienen casi cuatro distritos de Madrid para actividades culturales. Pero bueno, yo el viernes trataré de acercarme al ensayo, aquello de amortizar, ¿no?, la obra. 75 millones de las antiguas pesetas cuesta la zarzuela. Sí, sí. ¿Y cuál hay? Fíjate el plantel. Bueno, Greta, Malú, Diana Navarro, bien. Supremas de Móstoles. Ah, oh, pues jolines. Manu Tenorio. Bueno. Charo Reina. Bueno. Esperanza Roy, Fernanda Castillo, Raúl Shogun. No, estoy, claro. Está practicando. Estoy leyendo de carrerilla el guión y no, Raúl Shogun. Aunque bueno, oye, con 450.000 euros sobre la mesa y... Y Esperanza Roy, que va, vestida de chulapa. Sí, no sé lo que... Bueno, esto suena un poco raro. Falta ya Sara Montiel y ala, y el dúo. Jolines, 450.000 euros que son los que va a ganar si participa también en esta exposición, bueno, en esta zarzuela, pues nuestro Raúl Shogun, aquí ya saludamos. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Sí, sí, la verdad es que con 450.000 tenemos, pues... Pues tenemos 450.000 zarzuelas más baratas, me parece. Sí, un poquito más. Aparte, oye, nos daría para, pues, entre otras cosas, ponernos Supremas patillas de Móstoles, por favor. Sí, sí, para ponernos patillas para estar bien chulacos. para una moto y un sidecar para Martín, que por el pobrecito después del ciclo le va haciendo falta, sobre todo para junio le va a hacer más falta. Oye, si sale, estupendo. Sí, hay que volver a hablar con Chus. Sí, sí, hay que intentarlo. Oye, hay que meter a... Vamos a hacer colecta para entre todos los sobornados, para ver si podemos sacar un 0,5%, un 0,7% para sacarte también ahí, oye, que no estaría mal, o bueno, también utilizarlo para pagar a Hugh Laurie. Te cobra más o menos lo mismo por capítulo, estamos hablando de House, del Dr. House. Exactamente, que bueno, para todos los que tenemos algún familiar con auto con una enfermedad autoinmune, es curioso porque bueno, puso de moda una enfermedad bueno, bastante difícil que es el lupus, sí. Y bueno, ya que se celebra hoy el día, por lo menos hacer el pequeño guiño a todos los que la sufren y todos los que estamos ahí detrás. Oye, en el anuncio queda bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, bueno, en la cuarta temporada por fin tiene un caso de lupus, con lo cual, pues oye, por lo menos... Que se note, ¿no? Los síntomas. Que se note un poquito. Que existen. El lupus day. No, ese no. Ah. Pero bueno. Pero yo creo que... Yo no sé, aunque son cantidades bárbaras, que Hugh Laurie, el Dr. House, lo merece. No sé. No, la verdad es que... Por lo menos no queda raro en el plantel de actores de la serie, ¿no? No, la verdad es que, bueno, pues si no sería malamente el tema de ponerlo ahí. Lo que pasa es que, bueno, también ya que estamos en cifras, ya que has comentado, pues eso, lo del Guardián del Centeno, momentos épicos, momentos míticos y tal, que, bueno, hablabais de las peregrinaciones que se hicieron en el edificio de Dakota, pues bueno, hoy vamos a tocar dos temas también de cifras muy curiosos. Uno es la muerte de Superman, que curiosamente en la quinta, vamos, cuando apareció la noticia de la muerte de Superman en aquel año 92 y tal, hubo gente que sacó e hizo vigilia por el tema de Superman. Doomsday. Sí, exactamente, el día del juicio final. Y bueno, pues como curiosidad esa, y luego ya también hablaremos de muchas cifras que Iron Man se ha metido en taquillas, en ferias del libro, que en breve, que nosotros hemos empezado ya y en breve disfrutaréis en Madrid, y que bueno, pues después de que todo el mundo y después de que está arrasando en todo el planeta, vamos a contar curiosidades de las que mucha gente no se ha fijado, y sobre todo que en el tema del cómic, que es quizá lo que nos ocupe, que mucha gente no sabe. Vamos a contar dentro de muy pocos minutos todos esos datos sobre Iron Man y Superman, las cifras y datos realmente curiosos con Raúl Sahagún, pero antes es tiempo de la actualidad musical. Claro que sí, sin más dilación, vamos una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando por las novedades musicales, como siempre, de artistas que tienen en común su regreso tras años sin publicar nuevos trabajos. Comenzamos por el tema que os avanzábamos hace una semana. No es Madonna, simplemente Donna Summer. Esto es muy rollo cheerleaders. Dame una D, dame una O, dame una N, dame una A, Donna. Pues aquí está, Donna Summer o Gaines, como se llamaba hasta que en 1974 cambió de apellido. Fue entonces cuando se casó con el actor austríaco Helmut Sommer y de él adoptó el apellido, eso sí, haciendo una pequeña traducción al inglés. 17 años sin publicar ningún nuevo trabajo, 60 años, cumplirá el 31 de diciembre y regresa con lápices de colores en la mano, crayons, que la reina de la música disco pondrá a la venta el próximo 9 de junio. Que en suyo retuvo, ¿eh? Pues ahí está, muy disco, muy Madonna. Hablando de crayons, por cierto, Donna afirma que se trata de una mezcla de colores, de estilos, con pinceladas de diferentes tradiciones étnicas y sonidos. Nacida en Rochester, en Boston, ha vendido más de 130 millones de copias de sus 18 discos editados hasta el momento. Ha situado 14 de sus canciones en el número 1 en la lista Billboard. Ha conseguido 12 discos de oro, platino con su inglés, 5 premios Grammy, 6 American Music Awards, un álbum de platino, 8 de oro. Ay, su canción Last Dance obtuvo el Oscar hace ahora aproximadamente 30 años. Esto es un no parar. Un tema que, por cierto, hablando de Last Dance, es autor Paul Yavara, autor de otros grandes éxitos como el It's Raining Men. Una curiosidad. Cuando estaba en pleno éxito Donna Summer, pues uno de sus fans era el hijo de Barbra Streisand. Y entonces Barbra Streisand decía, vaya, tengo que cantar con esta mujer para que por fin me oiga mi hijo, porque si no, no hay forma. Y fue cuando hicieron el dúo. Y así por fin consiguió que el hijo la escuchara y la valorara. Hombre. Curioso, queda todo. Midiéndose con ella. Pues ha llovido, ha llovido. Y ha sido una mujer de éxitos y seguro que lo seguirá siendo. Entre otros éxitos, por ejemplo, está plagada de récords. Pues ha sido la primera mujer en tener simultáneamente un álbum y un single en el número uno de Billboard, de situar consecutivamente tres álbumes dobles en el puesto número uno en Billboard, tres números uno en un año, en fin, una ristra tremenda de récords. Stamp Your Feet es el tema que hemos estado escuchando, sencillo, presentación de un álbum, aunque podría haber escogido perfectamente el titulado The Queen is Back, la reina Donna Summer que vuelve. Y otros que vuelven, ya les escuchamos, Tequila. Bueno. Hace ya de un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no, no te habían sucedido jamás. Pues sí, vuelve Tequila. Tienen 20 grandes éxitos en este recopilatorio, 20 grandes éxitos extraídos de sus cuatro álbumes publicados en los años 1978, 79, 80 y 81. La verdad que se han pasado, porque entre los cuatro álbumes son 40 temas los que tienen publicados. Sí, sí. O sea, la mitad son grandes éxitos. La mitad grandes éxitos. Y tiene unos cuantos, pero tantos. Hombre, por supuesto, Alejo Estivel, Ariel Roth, Felipe, que vuelven a reunirse con Tequila y que han vuelto a grabar este tema que escuchamos, Que el tiempo no te cambia, que es el single presentación. Y por cierto, han fichado a tres músicos más: Josu García, Daniel Griffin y Mauro Nieta. Todos ellos ofrecerán una gira que inicialmente sumará entre 10-12 conciertos durante los meses de julio y agosto. El tour comienza el próximo domingo 6 de julio en el Bilbao BBK Live 2008. Tequila compartirá la cabeza de cartel con esa misma jornada junto a Madness y ZZ Top. Y otra información que Alejo ha estado haciendo de productor, y una de las últimas producciones que recuerdo es cuando estuvo Rosa con el primer Operación Triunfo, y el disco que sacó ella lo produjo Alejo. Hombre, tiene grandes producciones, El Canto del Loco, también algún disco de La Oreja, quizá también. Uh-huh. Bueno, sí, tiene una carrera como productor impresionante desde que se separó ese grupo, desde que Ariel decidió irse. Uh-huh. Sí. No, que el tiempo no te cambie. No, que el tiempo no te cambie, no. Los años pasan igual para ti. Y seguimos con Raúl Sahagún y vamos a dar esos datos. Raúl, vamos a hablar, por ejemplo, de Superman. Nos decías que esa muerte, la muerte del personaje del cómic, generó toda una avalancha de cifras y de datos espectaculares. Exactamente, ha sido, bueno, comentamos hace la primera temporada, uno de los tops más curiosos, que eran los más vendidos, los que más han publicado. Bueno, pues la muerte de Superman ha sido la novela gráfica que más ejemplares ha vendido en la historia. Estamos hablando de que, contando las dos primeras tiradas que antes de salir a la venta ya estaban vendidas, imagínate lo que supuso, vendió más de 10 millones de copias de ese álbum, de esa novela gráfica. Fue la primera vez que un cómic abrió los telediarios de todos y cada uno de los noticieros de todo el mundo, de todo el planeta, aunque todo el mundo supuso, y era lógico, ya que necesitaba una renovación al estancarse el personaje. Había llegado a un punto en el que necesitaba una renovación. Realmente la imagen icónica de ese Superman y la capa volando fue un principio, un punto y aparte, que a día de hoy incluso está teniendo sus consecuencias 15 años después de que se publicara la obra. Y que además, pues fue una referencia, como dices, de toda una editorial de la Marvel, y también el caso de Iron Man, fenómeno similar. Ahora que estamos y nos ha hablado y hemos visto cómo está ya en ese Super 10 de José Manuel Escribano, Iron Man, sin embargo, es importante, ahora que tanto se habla de este personaje, un poco conocer su historia, pero su historia, la del cómic. Exactamente, que bueno, no fue en la guerra de Afganistán, lógicamente, fue una evocación, se situó la guerra de Vietnam, que fue en el año 1963, cuando se publicó por primera vez en Tales of Suspense. Apareció recreando los tiempos que pasó Jack Kirby en el frente sirviendo en el ejército americano, en el que, bueno, pues como curiosidad, uno de sus compañeros pisó una mina antipersona y el pobre murió, en este caso en Iron Man, una esquirla se quedó atrapada en el corazón, y en vez de ayudarle Kremlin, que es el personaje guiño a un personaje actual en Marvel, pues le ayudaron otro científico a crear su primera armadura, la Mark I, que, bueno, está bastante bien representada lo que es en la propia película. También como curiosidad, a día de hoy, pues bueno, y también en la película, el añadir que Black Sabbath, el grupo de rock, utilizó Iron Man como uno de sus iconos, y se ha utilizado esa misma canción, la misma canción de Iron Man, en el tráiler de la película y como parte de la banda sonora. Es una cosa muy curiosa, y un rapero le gustó tanto el personaje que pasó a formar parte de sus apodos, el apodo de Tony Stark. El propio Stan Lee también sale en la película. Exactamente. Haciendo de Hugh Hefner, casi. Sí, sí, haciendo de Hugh Hefner, que estamos esperando, Martín, a ver si la invitación nos llega ya, para preparar una fiesta de cara a agosto. Habrá que preparar algo allí, entonces a ver qué nos pueden mover un poco. Y la banda sonora de la película está bastante bien, le da ritmo. Exactamente, que han aprovechado un poquito todas las referencias culturales que ha tenido Iron Man, pues bien en series de televisión, de dibujos animados, en las propias películas de animación, ya que, bueno, pues Marvel decidió, después de matar al Capitán América, que necesitaban un nuevo status quo, y después de la Guerra Civil fue el icono que salió prevaleciente, haciéndolo director de S.H.I.E.L.D., no del escudo, como se dice en la película, que por cierto recomendamos a todo el mundo que no la haya visto que se quede hasta el final. Eso. Exactamente, que tiene ahí un guiño con Samuel L. Jackson y los Ultimates, muy curioso, y bueno, pues realmente necesitaban impulsarlo de algún modo. También es un se utilizó en los 70 como en 70 y en los 80 como modo de enseñar el estilo de vida americano, el sueño americano. Un hombre puede hacerse rico, puede crear grandes inventos desde la nada, simplemente teniendo una buena idea, a diferencia de la bandera que supone el Capitán América. Bueno, pues está hecho, es un hombre hecho a sí mismo. Además, también como curiosidad y como guiño, el propio Bill Gates, creador de Windows, el dueño de Microsoft, se hizo una casa a modo uso y disfrute de la que aparece en los cómics de Iron Man y que después han utilizado para sacarle la película. Raúl Sahagún, ya no tenemos tiempo para más, pero seguiremos hablando. Iron Man me parece que va a dar mucho que hablar, porque se ha convertido en esa piedra angular de Marvel, en uno de los personajes de cómic que ahora ha llevado a la pantalla, a la gran pantalla, más importantes del momento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Otro. Y Martín, tiempo de revisar las hojas del calendario. Vamos, pues a acercarnos en este décimo aniversario a los tres últimos años que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Recuperamos las hojas del calendario del año 2005 junto a Indiana Jones. Recordamos que Antena 3 está emitiendo la trilogía, así que aprovechamos la ocasión y comenzamos nuestro particular repaso que dejamos en el segundo trimestre del año 2005. Meses de abril, mayo y junio que comenzaban con días agónicos en el Vaticano. Decía el portavoz Joaquín Navarro Valls que el Papa se apagaba serenamente, y lo hacía de manera definitiva el 2 de abril a las 10 menos 20, a los 84 años. El español Eduardo Martínez Somalo, como cardenal camarlengo, tomaba el relevo al frente del emporio hasta la fumata blanca que apuntaba a Joseph Ratzinger como nuevo papa de la Iglesia Católica. Bueno, eso de apuntar estuvo complicado porque casi se nos asfixian los cardenales allí reunidos cuando la Capilla Sixtina se llenó de humo que no salía por la chimenea al estar obturada. Para despedir la noche se cenó entre meses, mejor utilizar esta palabra que no fiambre variado, ensalada, regalo todo con buen vino y de postre helado. Hablando de despedidas, en Mónaco despedían al príncipe Reiniero. En España, la familia real despedía al abuelo de Leticia Ortiz, que semanas más tarde daría a luz a su primogénita, aunque segunda en la línea sucesoria real. ¿Real? Eso fue lo que se preguntaron los vecinos de la Comunidad Valenciana y Cataluña después de ver una bola de fuego surcando el cielo. Los astrónomos apuntaron aquel 13 de abril a que se podría tratar de un microasteroide volando a una velocidad de 10.000 kilómetros hora. Hablando de volar, el primer vuelo del modelo europeo de Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, despegaba y aterrizaba por primera vez en Toulouse el 27 de abril. Y frente al avión de pasajeros más grande, los minipisos. Decía Trujillo, la ministra de Vivienda, que estudiaba modificar la ley de viviendas de protección oficial para incluir pisos de 30 metros cuadrados. Eso sí, puntualizaría que solo se pondría en marcha para jóvenes y de manera transitoria. Le faltó decir que solo para hacer noche los fines de semana. no acababan de convencer, por tanto, los minipisos, como tampoco acababa de convencer la Constitución Europea a los habitantes de Francia y Holanda, donde se rechazó un 54% y un 61% de la población, respectivamente, dijo no. Quien rechazó imponer sanción alguna en su resolución fue el juez encargado del caso Michael Jackson. Otra resolución, esta parlamentaria, y con los votos en contra del Partido Popular, autorizaba al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a entablar conversaciones con la banda terrorista ETA, tratando de poner fin al conflicto armado que aún hoy tristemente continúa. Lo que finalizaba por aquel entonces, sí, fue un secreto muy bien guardado. El Washington Post daba a conocer al mundo a Mark Felt, agente del FBI retirado, más conocido como la garganta profunda del caso Watergate. La ley de la TDT, el dictamen de la Comisión de Investigación y Detenciones relacionadas con el 11M, atentados y detenciones de miembros de ETA, el PCTV, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, el caso Jack 42 o el foro de la familia opuesto a la ley del matrimonio entre homosexuales, fueron también noticia durante aquellos meses de 2005 en los que apareció un disco que superó las 200.000 copias vendidas en menos de 2 meses desde su lanzamiento. Pues sí, aquí, allá por 2005, sonaba Shakira junto a Alejandro Sanz en aquel Oral Fixation que tuvo su réplica en inglés. Y ahora vamos, después de este repaso por 2005, pues con nuestra recomendación teatral, si os parece bien. Mm-hmm. Se llama Tío Bob, una recomendación dramática. Se representa en el Teatro Arenal de Madrid, dirigida por José Luis de Damas. Está interpretada magistralmente por Carlos Pulido y Miki Molina, quien nos atendió así de bien hace unos días para hablar de su obra. La Rosa de los Vientos, sí, yo he hecho alguna entrevista para vosotros ya. Sí, sí, yo recuerdo que sí, sí, seguro, pues, además. Seguro sería sí. Con Juan Antonio. Seguramente con Juan Antonio. Ahí seguimos. Sí, pues seguro que era con Juan Antonio, seguro, segurísimo. Pues bueno, vamos a hacer una buena entrevista para... Venga. Que se la merece. Primero es agradecerte que estés con nosotros en La Rosa Todo de los Vientos. Todo lo contrario, agradecer a vosotros que me hiciste tiempo para poder hablar y para poder, coño, pasar un buen rato, que fue lo más importante, y poder contrastar historias y sociedad. Y cómo están las cosas, y hablar de teatro. Eso es, hablar de teatro. Que has estado en Murcia, en la Comunidad Valenciana, no estás en Madrid. En Madrid con Tío Bob. Y bueno, ya estamos ya estas dos últimas semanas esperando que venga la gente a verlo. Y la gente que está yendo, francamente, la verdad es que salimos contentísimos porque son tan ilusionados y esperan y ver la gente. Y cuando te dice, joder, muchísimas gracias por todo, por el esfuerzo, uh-huh. por la comprensión de todo lo que estáis haciendo y filtrando a través de vosotros. Y de cómo está la sociedad, de lo bonito que es el amor y de cómo un sobrino y un tío pueden acabar diciéndote, bueno, vamos a llevarnos bien y vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas para que esto vaya mejor. Entonces, lo que sí que coincidimos mucho es en el desencanto social que hay. Quiero decir, son dos personajes con un desencanto social o asumiendo un desencanto social tan bestial en el que sus problemas, dentro de que son graves, porque son problemas en los que, joder, pues bueno, a uno se está yendo la vida y otro quiere tomar parte de la vida de su tío y decirle que la vida es muy bonita, cuando en realidad lo que se está es un poco, por decirlo de alguna manera, matándola, ¿no? Está haciendo el sobrino. Y es el tío, con todo su problema encima, el que ha aprendido la lección de decir, oye, el tiempo es precioso, hijo. ¿Qué coño me estás contando? El tiempo es oro, aprovéchalo. O sea, quiero decir, es más, yo hago frente a esta involución que estamos viviendo y de este sistema, esta involución que llevamos el ser humano, la hago frente, pese y me cueste lo que me cueste. Y la sonrío todavía y le saco partido de ella. Bueno, pero no te enfades conmigo como te enfadas con él en la obra, por Dios. No, te estás enfadando. Me queda muy poco tiempo para salir a escena. Voy a acabar echando una taza al suelo y rompiendo el arañico, verás. Se nota que has visto la función. Claro que sí. Bueno, hombre. Es que tú sí que tienes criterio. No como otros que dicen que nuestra función no entra dentro de la red de teatros porque no... Porque según su criterio, yo de esto el otro día me reía. Lo primero, me enfadé mucho porque me mandaron una taza. Pues de la comunidad, de la red, vamos, de la red de teatros de Madrid, la directora de la red de teatros, o no sé quién sería esta señorita, porque la verdad es que no la conozco, y diciéndome que bueno, que dentro del criterio de la red de teatros que no entrábamos, pues porque bueno, pues porque según el criterio que tenían, que no encajaba la función. Entonces yo, claro, hubo un momento en que me enfadé muchísimo y dije, pero bueno, ¿qué coño es de criterio? ¿Qué me están hablando de criterios? Y para tener un criterio, creo yo, a ver, voy a mirar en el diccionario, efectivamente, esto que mira, y digo, bueno, criterio, tienes que saber primero, tienes que saber de lo sobre lo que están hablando para tener un criterio de algo. Uh-huh. Que bueno, pues que habrá muchos sitios como Fuenlabrada, como Toledo, como uh-huh. cantidad de sitios que hay, teatros de la red de la comunidad, en las que vamos a entrar, pues porque según un criterio inexistente, vaya, no tenemos, no lo merecemos. Bueno, bueno, se pueden acercar por Arenal, que hay tiempo. Así eso, que será, eso sería una bella una bella parábola. Oye, ¿crees, ¿crees que la obra refleja en cierto modo la crispación de la sociedad también actual? Pues absolutamente, mírame, ya, como tú decías, decía, oye, ¿no te la tomas conmigo? Pues yo creo que sí, sí. Yo creo que sí que refleja bastante la crispación de la sociedad, sobre todo por medio de este personaje de Bob, que es el que dice que, pues no sé, dice frases como que él, la manera de pensar del ser humano no encaja a lo que hemos convertido este mundo, donde hemos arrancado de cuajo todas las cosas bellas que existían, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, estamos arrancando de cuajo las cosas bellas que existían. No hay códigos naturales del ser humano. Sí. Hacemos cosas que no son dignas del ser humano. ¿Crees que la gente se espera una obra de tanta fuerza como este Bob? ¿No es quizá en exceso bronca? Yo creo que es que estamos como para que nos echen una bronca muy grande. Uh-huh. Entonces, yo no es que sea Dios, ni que me crea Dios, ni que me crea que soy el más, ni siquiera el más óptimo para poder hablar de lo que está pasando. Uh-huh. Pero sí que tengo mi criterio muy claro. Entonces, ese criterio que yo tengo sobre lo que estoy viendo en la sociedad, lo filtro por medio de tío Bob para decir que esto no funciona, señores. Así no vamos a ningún sitio. Y tío Bob, en ese sentido, tío Bob es más consecuente que su primo, bastante, o sea, que su sobrino, perdón. Más que el sobrino, si sí. El sobrino, la verdad es que viene como, por eso Bob lo entiende muy bien, porque el sobrino viene con una serie de dudas y con una serie de agobios que este señor los ha tenido anteriormente. Viene con agobios familiares, no entiende a su familia, en su familia no le entienden a él, y viene huyendo de todo eso buscando a un tío, o buscando la solución en un tío que de repente es un desastre. Uh-huh. Pero un desastre valiente. Uh-huh. Un desastre que llama las cosas por su nombre. Y es un señor que es capaz de decir, el tiempo es precioso y yo soy un gilipollas que he perdido mi vida por no darme cuenta que el tiempo es precioso y que tengo que valorarlo y que tengo que darle la utilidad para lo que a mí me han bendecido, que es regalarme esta vida que tengo. Claro que sí, el tiempo es oro y el tiempo que se nos acaba. Nos queda en el tintero hablar de un disco que estuvo a punto de grabar en Basauri, en Bilbo, sí. Uh-huh. Tenemos a Miki Molina y sus ganas de volver a la tele, dice que se lo merece. Un placer, por cierto, nos atendió de maravilla y desde luego, si os gusta, la recomendáis a vuestros amigos, como dicen últimamente, y si no os gusta, pues a vuestros enemigos. Ir al teatro siempre está bien. Hasta aquí hemos llegado. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, con tertulia, con información especial, la que nos llega desde el Rocío en directo, con esa manifestación popular de fervor religioso que estaremos siguiendo de cerca, ese salto de la reja, pero